los vecinos y organizaciones por un cerro para todos sostenemos y defendemos el derecho a participar en la gestión de los bienes comunes de nuestra ciudad. Por eso, ante la decisión del Consejo Deliberante, que pretende desestimar y ningunear el esfuerzo de más de 5.000 vecinos de nuestra ciudad, informamos por este medio que vamos a continuar impulsando el proyecto de iniciativa popular. Los vecinos de Bariloche, sin financiamiento público, sin colaboración del gobierno municipal y en un lapso sumamente escueto, dimos cumplimiento a todos los requisitos que la Carta Orgánica Municipal establece para la iniciativa popular, a fin de participar en la gestión de uno de los bienes comunes más importantes de nuestra ciudad, como es el Cerro Catedral. Es falso que el proyecto de ordenanza contenida en la iniciativa popular afecte tasas ni el canon. El proyecto de ordenanza se ajusta a lo que requiere la Carta Orgánica Municipal para una iniciativa popular. Los vecinos solicitamos al intendente que termine con esta política de desestimar y bloquear la participación popular, y que tanto el intendente como los concejales de Juntos Somos Bariloche empiecen a cumplir el punto 1 de su plataforma electoral, donde expresaron: en todo de acuerdo, los candidatos de Juntos Somos Bariloche se comprometen a impulsar la siguiente plataforma electoral, ahora el gobierno municipal de San Carlos de Bariloche. Punto 1. Afianzar la democracia generando y poniendo en práctica instrumentos de participación ciudadana. Consideramos que la resolución que hoy se votó en la sesión del Consejo Deliberante es un rechazo, en términos del artículo 162 de la Carta Orgánica Municipal, del proyecto presentado con el aval de más de 5.500 firmas certificadas, por lo que exigimos al señor intendente la apertura de los libros de recolección de firmas para el referéndum popular. Muchas gracias.